Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Fuerte lo de Smuggler, ¿eh? Como pega, ¿eh? Mirá, de pico el obrero ahí, ¿eh? Cómo va, ¿eh? Sí. Te levanta la glucemia fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. El pelo lo tiene a tono con el amargo. Con el amargo, sí. Sí. Es rojo amargo obrero, la decoloración. Vos vas a la peluquería, pedís rojo amargo obrero y te lo dan, así. Claro. Está bien. Pasa que yo casi no tengo mucho pelo y usted está como... No, yo estoy complicadísimo. Nacho y Natacha Bianchi, que está del otro lado... del otro lado de del éter, ¿no? No, de está del otro lado, no está en una película de terror. Vamos a hablar de terror hoy, pero no estamos hablando de eso. Estoy medio... Hay mucho terror en... Uy, no se escucha Natacha. Hay mucho terror en las redes, veo terror. Hay mucho terror en las redes. ¿Qué pasó, Natacha? La agarró ahí el... No. Encima está censurando. Hay censura. Bueno, sí, hay miedo. Ah, y es la gente de Milei. Hay miedo, ahí está ahí resolviendo cuestiones técnicas. Sí, hay aso, se viene el cagazo. El cagazo, ¿no? Yo mire, yo lo que quiero es que todos estos nuevos, ¿no? Porque hay algunos que ya son militantes de años. Ahora sí. Ahí ahora va, sí. Bienvenida Natacha Bianchi a la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Quiero decirles que sí, que puede ser que el rojo sea un rojo que yo... No, mentira, boludo. Voy a una peluquería de acá de Avellaneda que no me esté escuchando mi hermana Dulce porque estaría muy... Uy, pero te escuchas. Es la única que nos escucha. Claro, tenemos dos oyentes y una es tu hermana. No. Resulta que encontramos con mi amiga Agustina Salinas, también vecina de acá. Encontramos una peluquería muy toraba acá en Avenida Mitre, en Avellaneda, y... Resulta que venía con un rojo muy furioso y yo lo quería bajar un toque y lo bajó, pero se fue al extremo y no me gustó. Y ahora estoy tratando de volver ese rojo fuego, pero está costando un poquito. Igual vengo media dudosa de chapas también, quiero decirles, que parece que tengo un montón de pelo, pero es mentira. ¿Tiene el aerosol ese que pintaba negro las peladas en los 90, las cucuzas? No, tampoco tanto. El volumen me ayuda a disimular un poco mi principio de calvicie con mis casi 40 años. Ah, por favor, esa melena, Natacha, ¿quién pudiera? O sea, que el único que puede hablar de Jopo Tiene una melena, Natacha, más acordar al Turco García cuando debutó en el 88, que era como Rod Stewart. Era Rod Stewart, ¿sí? Es verdad. Rod Stewart pateando pelotas en Escocia en un recital en los 80. Tenía esa peluca, pero rubia, ¿no? Rubia. Nada menos atractivo que la película de Rod Stewart, chicos, por favor. No, ¿cómo que no? Qué grande, Rod. Te pongo loco. Ay, por favor. Qué hermosura, Rod Stewart. Qué linda. No, yo, volviendo a esta ola de militantes de redes en contra del mal, de IT. Del Deuteronomio que está por abrirse en las próximas semanas. Cuando acecha la maldad, ¿no? Claro, está mejor que nunca el título de esa película, que pronto iremos a ver. Usted ya la vio, ¿no? La va a ver de vuelta, a repetir. La voy a ver 15 veces más. Sí, está bien, yo le voy a acompañar en las 14 que no pude. No, pero me preguntaba... ¿Podrán girar un toque a la cámara que quiero sacar una fotito para las redes, por favor? Sí, cómo no. Así sale Rodrigo también. No, girar la cámara. Para que un poquito más para allá. Ahí. Rodrigo, eso ahí. Ego, perfecto. Ego. No, lo que me quedaba pensando, porque uno de estos... un poco menos. Nuevo... un poco menos. Sí. Ahí está. Ahí perfecto. Muy bien. Una de las tantas personas que empezó a subir en redes, bueno, en este caso era un video en un subte, hablé con esa persona, es un conocido nuestro, no voy a nombrarlo ni en el caso, y yo le decía, celebro, porque son militantes que conozco y que tienen un recorrido y que tienen una condescendencia de años y está bárbaro en una postura... en contra de ese mal que se está acercando, pero digo, después quiero esos todos los otros que estoy conociendo ahora en esta salida masiva de closet, quiero ver dentro de una semana, 10 días, gobierne quien nos gobierne, que tengan esa preocupación por los vecinos y vecinas del conurbano que viven en la mierda porque no tienen cloaca, que no tienen una escuela. Cuando hablamos de la defensa de la educación pública y no peleamos para que haya una escuela en cada barriada, no peleamos para que haya un centro de salud en cada barriada. La pelea, esa es la pelea que va a haber que dar después de este domingo. La verdad que a mí, sinceramente, una vez más en la carrera electoral, les soy sincero, compañeros, compañeras, me importa tres pepinos todo esto que está sucediendo, uno o el otro. No me parece que haya uno menos peor, ni que viene uno más malo y que vamos a perder. Nada, todas esas, para mí eso está fuera de discusión, no tiene ningún asidero. Lo que hemos perdido en el terreno de la militancia, la lucha por los derechos humanos y más, lo hemos perdido por dormir la mona. Por estar durmiendo hace 20 años pensando que había un gobierno que desde un ovni nos iba a traer la defensa y la reivindicación de esos derechos. Los derechos los gana el pueblo y los sostiene desde las calles. Desde el momento que soltamos las calles para ganar las oficinas y poblarnos de burocracia, empezaron a callar nuestras voces y ahí ganó terreno esa derecha maléfica que tanto miedo les da. El tema para mí es qué sucede después del domingo. Si van a estar en esos subtes, si van a estar en esos reels, si van a estar en esas campañas, pero para preocuparse por todos los pibes que se cagan de hambre, las pibas que siguen siendo víctimas de la violencia machista, las pibas que siendo víctimas de la red de trata, eso va a seguir sucediendo, porque eso está sucediendo hace 40 años. O sea, no va a cambiar mayor o peor medida porque nos gobierne este imberbe de Milei, ¿no? Sí, yo creo que... yo me temo que si gana uno de los dos... mucha gente que hoy está incendiada no va a estar más incendiada. Claro. Vamos a ser francos. Si gana Massa, yo creo que muchísima de la gente que hoy está activa tampoco en la calle. No, en las redes. Estamos hablando de militancia de clase media. Probablemente no haga nada durante 4 años. No hay que ir demasiado al pasado para tener dónde basarse para hipotetizar lo que puede suceder. Digo, en estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández tampoco hubo demasiado movimiento. Y está clarísimo lo que Massa va a hacer porque lo dijo en el debate. Digo, habló de Rudolf Giuliani y su doctrina de seguridad, habló del extractivismo, habló de pagarle al FMI. O sea que, la agenda que está planteando no es una agenda progresista ni mucho menos. Entonces, gane quien gane, vamos a tener que estar atentos y atentas desde el día lunes. Pero bueno, lamentablemente temo que mucha gente no va a acompañar. Y cada vez que aparecen estos resabios de la dictadura en estos últimos días, recuerdo mucho a Hijos La Plata. Y su libro La Justicia Cuenta Gotas, y cada vez que hablamos con ellos y con ellas diciendo, ojo que se juzgaron a muy pocos genocidas, ojo que hay un montón de ex torturadores que están en ejercicio, que están haciendo escuela, ojo que esto no es tan así como nos están diciendo, que no hay una primavera democrática como nos están diciendo. Digo, Milei no nació en Repollo, muchachos y muchachas. Ayer cuando estaba volviendo a mi casa provisoria ahí en Floresta, hubo una marcha por Massa y estaban los papelitos de frenemos a Milei. Bueno, se acordaron un poco tarde, ¿no? Claro. Tenía ganas de agarrar uno y escribir abajo, ya es tarde, muchachos. Ya, claro. Al piste perdiste, pero bueno, qué sé yo. Sí, va a estar, como siempre, para los más pobres, los olvidados, los empobrecidos, la cosa va a estar siguiendo... Que muchos de ellos votan a Milei. Sí, porque también hay una cuestión, digo, hay un enojo hacia el votante de Milei pensando que todo el que vota a Milei es un sorete. O es un facho. O es un facho. Y de hecho... Y está votando porque quiere un cambio y no encuentra otra opción. No se la da la izquierda, no se la da el peronismo. Exacto. Entonces, bueno. Exacto, exacto. Entonces, viene uno que dice un par de cosas por otro lado y la gente termina agarrando viaje. Vi una, es muy interesante una charla que tuvo María O'Donnell esta semana en donde invitó a dos militantes. Una chica abogada que tiene una agrupación que se dedica a hacer como unas encuestas por su agrupación porque suelen ser virales en TikTok y en Instagram. Donde se hizo viral esta semana, pusieron una donde le decían a la gente frases de tipos nefastos como Hitler. Y bueno, los jóvenes opinaban, por ejemplo, que esa frase era de Milei, que era una de las postulaciones de Milei y era parte del discurso de Hitler. Era tremendo verlo. Pero bueno, la chica esta, que si bien se reconocía como peronista o kirchnerista, de una estudiante de abogacía de 18 años, decía, la verdad que mi generación no es una generación facha, es una generación que hace dos gobiernos, está comiendo un garrón claro. Bárbaro, que no se puede pagar un alquiler, que no encuentra un laburo remunerado, entonces quiere un cambio. Claro, anda a decirle vas a perder derechos a esa gente. Claro, si vos consultás profundamente, no es que quieren un aborto ilegal de vuelta. El tema es que están buscando un cambio y no lo encuentran, y bueno, aparece la figura de Milei. Y ahí se confunde todo porque no hay otra opción, ¿no? Decía claramente la piba. No, y claro. En contexto de esa nota, el joven de las Juventudes Libertarias tuvo un ataque de ansiedad y se tuvo que ir de la nota en el medio de la nota. Y bueno, no pudo soportar. Los ataques de ansiedad no avisan. Una pregunta muy sencilla, tampoco es que lo estaban arrinconando, ni mucho menos. Fue como, bueno, ¿qué? Disculpame, ¿qué vas a comer? ¿De carne o de un mitad? Claro, claro. Y bueno, no pudo. ¿Qué es lo que no te gusta de...? De masa, creo que le preguntaron y colapsó el cerebro y hizo. Podría haber dicho la corbata, qué sé yo. Yo no. Y se tuvo que ir de la nota, pobre flaco. Pero bueno. Y mandaron el helicóptero, sí. Ah, no, lo único que venía pensando y que también. No quería saludarlos, está acá. Por ahí yo no los voy a escuchar porque yo tengo auriculares, pero. Hola, Agustina. ¿Puedes hablar? Hola amigos queridos, buenas tardes. ¿Cómo estamos va? Con nuestra fotógrafa particular, Agustina sí. Salinas. Que... Hay gente acá en la puerta todos los viernes que está pidiendo el regreso de la columna de fotoperiodismo. Todos sí. Los viernes hay gente acá que acampa. Sí, cuando hay un operativo clamor. La media hora que estamos con Ferreiro firmando autógrafos como si fuéramos los Rolling Stones, claro. Viene también el reclamo de que vuelva la columna de fotoperiodismo. Tengo mucho para decir del fotoperiodismo y de los fotoperiodistas, así que estaría bien que sea una columna al estilo descárguese aquí. Puede ser tipo real. Pero más que nada de alerta a la civilización y a la ciudadanía. Poder ser la Marcela Tauro Piquetera, ventilando claro. Los trapitos de los malditos fotoperiodistas. Sí, sí. Sí, me parece bien. Hoy le toca el turno a tal. Me encanta. Y al otro. Y sí, así. Sí. Sí, le podemos poner apodos graciosos. Sí. Me gusta, anotemos. Anotémosla. Reloide la columna de viernes. No, lo que quería decir era que esta semana, venía con mis dudas de si Milei era fascista o no, en el sentido más estricto de la palabra. Teórico. Y yo estaba más por el no, como que no. Y después de leer un poquito y ver algunos videos, cambié mi opinión. Y estoy encargándome de hacerlo público, porque también hice muy público la otra oposición. Entonces como que faltando menos de 48 horas para las elecciones, necesito decirlo, que Milei es fascista. Claramente, muy bien. Bueno, y Villarruel también. Sí. Bueno, sí, Villarruel. No hace demasiado, o sea, Milei vendría a ser el pichoncito de Villarruel, ¿no? Ahí va, como... ahí va. Y atrás está Palpa también. Y Massa para mí es fascista con soda. Es un sifonazo de. Claro. Massa es igual a FMI. Claro, claro. Bueno, es el muñeco del FMI. Yo, todo el miedo que tienen esas juventudes y clase medias peronistas que están preocupados por sus viajes a Holanda y todas esas cosas que les gusta hacer, para mí desenfúndenlo porque el candidato del Fondo Monetario Internacional es Massa. Si Milei fuera un problema para el fondo, le hubieran pegado un tiro a algún Harvey Lee Oswald, como siempre decimos acá con Ferreiro, ya lo hubieran bajado de alguna manera, le hubieran puesto cianuro en el churrasco, le hubieran secuestrado a los perritos, algo hubiera pasado. Che, le recordamos a quienes están escuchando que pueden hacerlo a través de la web de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Mañana sábado a partir de las 13 pueden escuchar la repetición por la M690 con la Espica por antena. Si no, nos buscan en Spotify. Está toda la colección tremenda de Hora Libre, ahí con cientos de miles de escuchas. Bueno, es lo que nos permite vivir ahí, al ladito de Nordelta. Claro, sí. Al ladito del barrio de Massa. En el agua. En el agua. Flotando en una canoa. Es un iglú arriba de una canoa. Teniendo valijas y valijas llenas de plata, como lo encontraron a Fariña. Hermoso. Hace un par de días. Esas cosas nunca en pasan, una cueva. El pelado. Con una tobillera en una cueva, en un edificio súper cheto en Palermo. Porque vive ahí, seguro. Con 1.000 millones de pesos en diferentes valijas, todo en efectivo, con también algunos dólares y euros. O sea, hermoso. Trancu. Hermoso. Algunos les va un poquito mejor que a nosotros. Y sí. Ahora, la clase mierda contra ese tipo de ladrones y estafadores no tiene esa cosa de hay que lincharlo, matémoslo, colguémoslo, ¿no? No, es lindo sería que vayan en caravana ahí a la alcaldía de Palermo. Fariña no vive en una villa y no es negrito, Mati, te estás olvidando de eso. Tenés razón. Bueno, el que nos está escuchando no va a hacer todo el programa hablando nosotros, boludeces. No, tranqui, no. Tenemos notas. Tenemos novios. El podcast Hora Libre. Se viene. No, tenemos notas, tenemos audios, tenemos de todo de aquí hasta el final del programa. Y si quieren mandarnos amenazas, nos pueden mandar al 11-31-81-31-26. Amenazas, mientras venga con algo de guita, las recibimos encantades. Un kilo de bizcochito también. Sí, todo lo que venga de. Mira, te doy estos bizcochitos para que te caigan mal. Perfecto, mandalos. Mándalos. Sí. ¿Con qué seguimos? Vamos con un temita. Adelante. Vamos con un temita y volvemos con el primer contenido de este Hora Libre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. We'll be right back. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos en hora libre. Bueno, quienes estén en las inmediaciones de la radio, cerca del Cedrón, Muriondo y Sequeira y Celada. Quédese, pídase otra pizza. No, venga con la canoa. Sí, sí, sí. Bueno, si van a ir, trate de esperar un poco. Aquí las obras del Cildañez todavía no llegaron. Hablábamos, nos íbamos al conurbano. Bueno, también a partir de la semana que viene pidan porque se deje de inundar el barrio de Mataderos aquí en Muriondo. Y se dio una lluviecita de estas centroamericanas y se pudre la momia. Bueno, una de las notas que teníamos pensadas para el día de hoy tenía que ver con algunas actividades que se iban a estar realizando la semana que viene, la presentación de un libro, una obra de teatro en particular, que bueno, traía como partícipe necesaria de esas dos actividades a la compañera actriz cantora mapuche Soraya Maiconio. Soraya es una cantautora y actriz mapuche, que ya hace 25 años lleva adelante una recopilación del canto ancestral de su pueblo y desde el 2015 ha sido vocera de recuperaciones territoriales y un montón de las causas que reivindican la cultura ancestral mapuche y el derecho que tienen ancestral a los territorios allí en la Patagonia. Pero bueno, por cuestiones técnicas y este mismo temporal que está acá está sucediendo también allí en el sur, en Cuesta del Ternero, así que anticipándose a la situación de conectividad, Soraya esta tarde nos mandó algunos audios para, bueno, contarnos de estas dos actividades, del libro que están presentando y de la obra de teatro que viene representando hace un tiempo y que viene año tras año ahí dándole una vueltita más. Así que la semana que viene van a estar estas dos actividades, ahora les pasamos bien las fechas, pero si Nacho nos da el ok, vamos con la voz de Soraya, que nos cuenta un poco de qué viene la cosa. Marimari Matías, Marimari Kakompuwenoy, Marimari Kompuche, Soraya Maiconio Inche, Rume Mañón Fachi Antumeu Tamunalco Imun. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por permitirme llegar, aunque más no sea así, a través de audios de WhatsApp, desde el Puel Willimapu, desde el territorio mapuche, en lo que hoy se conoce como Patagonia, aquí en la comarca andina del Paralelo 42. Una tarde muy lluviosa, venimos con un invierno alargado por acá, por la zona, queriendo compartirles dos propuestas vinculadas al teatro, a la poesía, al canto popular mapuche. El miércoles 23, en la Tribu Mostra, en el espacio artístico, cultural que tiene FM La Tribu, en Lambaré 873, estaré presentando el libro Peu Maul. Peu Maul es un trabajo que habla sobre mis 20, 25 años de recopiladora como canto ancestral mapuche, trabajo que vengo realizando desde aproximadamente el año 1997, en donde desde esa fecha a esta parte he tenido el privilegio de recorrer muchas comunidades, parajes, pueblos, ciudades, en busca del canto ancestral, y por ende también allí van apareciendo diferentes historias que me han entregado abuelos y abuelas, hermanos y hermanas del pueblo mapuche y mapuche tehuelche. Peu Maul es un reflejo de ese andar, lo que implica andar entre las comunidades, lo que implica el silencio, lo que implica la escucha, también andar mientras hago teatro, como un modo también de llevar adelante ese viaje, ese recorrido. Y Peu Maul es una invitación a internarse un poco en territorio mapuche y poder escuchar diferentes historias o momentos que me han tocado vivir a lo largo de estos recorridos. También como el llegar a diferentes comunidades, estar a veces aún en silencio con muchos abuelos y abuelas, me han permitido aprender un montón de momentos, situaciones, reflexiones. Me han permitido ser también testigo de la resistencia, del kimum, del conocimiento que hay en las profundidades de los territorios, con caminos muy difíciles de ser transitados. Y que eso también me dio a mí una forma, me dio a mí una certeza, me dio a mí una fuerza para poder pararme en otras eventualidades, en otras circunstancias de la vida, como han sido momentos que me han tocado cumplir el rol de vocera. Muchas de las veces que he tenido que asumir ese rol no ha sido exclusivamente para hablar de esas comunidades en conflicto, como ha sido alguna vez con Pool of Resistencia Kusamen o acompañar otros territorios, sino que también esas certezas, esas tristezas, esas profundidades, esas reflexiones, esas resistencias están amparadas, están sostenidas. Me he apoyado en todas las otras vivencias que me he permitido vivir a lo largo de estos últimos 25 años haciendo recopilación de canto ancestral mapuche. Así que Peú Mahul se trata de eso, se trata de mi andar, de mi recorrido, pero también de lo que me ha tocado aprender y atravesar en el rol de vocera de territorios en conflicto. Jueves 23, vamos, ya me estoy haciendo lío con las fechas. Jueves 23 voy a estar presentando un nuevo espectáculo como actriz, como Amelcafe, como actriz mapuche. Estrené el 16 de septiembre de este año un trabajo que se llama Lucinda. Lucinda Quintupurayem fue una papá y una anciana mapuche que asesinaron en la zona de la Cuesta del Ternero hace 30 años, principalmente para despojarla de su territorio. Como no lo lograron viva, aunque por supuesto lo intentaron de todas las formas posibles, terminaron asesinándola. En abril también del año pasado, con Dani Selco nuevamente, hicimos un trabajo de recopilación de historias de la zona de la Cuesta del Ternero, que es donde se recuperó, reivindicó el Lof Kenkemtreu, donde también lamentablemente asesinaron a nuestro Lamuem Elías Callicol Garayem, que ahora el 21 se cumplen 2 años de su asesinato. Luego de eso, con Dani hicimos una recopilación de historias de la cuesta, y si bien lo que más que nada intentábamos hablar era sobre qué les pasaba con la reivindicación territorial y con que allí un grupo de personas mapuche pudieran pararse firmemente y sostener un territorio, todos los testimonios era inevitable que hablaran, que contaran sobre la abuela Lucinda. Incluso yo hace 15 años atrás acompañé la recuperación del territorio de la abuela Lucinda junto a la familia de Lucinda Quintupurrayem. Y este año estrené, dirigida por Darío Levin, el espectáculo unipersonal que se llama Lucinda, que intenta hacer un gesto de justicia, intenta contar el derrotero que le tocó atravesar a un Lamuén, a su sobrino, un hermano mapuche, a quien culparon injustamente de la muerte de Lucinda, y le tocó vivir algunos días preso y todo lo que implicó tener que pasar esa situación, y todas las circunstancias por las cuales asesinaron a Lucinda. Hace 30 años que sucedió este hecho, sigue impune, nadie realmente cumplió condena ni fue juzgado por este asesinato. Entonces creemos, junto a Darío Levin, junto a mi querido amigo Dani Selco, que este trabajo intenta visibilizar un femicidio de una mujer mapuche, anciana, muy atravesado por lo que hoy se conoce como la interseccionalidad, ¿no? Donde tiene muchas situaciones marcadas en tanto el femicidio de una mujer anciana, pobre, mapuche, etc. Así que les invito también el jueves 23 en Amarama Patio Cultural, que queda en Sánchez de Bustamante 543, a las 21 horas, en Cava, en la zona de Abasto, me dicen que es. Ojalá puedan sentirse invitadas a participar, a compartir, a ser parte, espectadores, como se dice, de este trabajo unipersonal que llevo a Buenos Aires, y principalmente porque también una sobrina de Lucinda que vivió con ella, luego se fue a vivir a Buenos Aires medio de prepo, como empleada, bueno, va a estar presente también en la obra, y me hace mucha ilusión de que la vea y que, bueno, que pueda también ella decir, contar lo que tenga ganas acerca de la vida de Lucinda en territorio mapuche. Para sacar la entrada en Amarama Patio Cultural hay que entrar en la página de panelalternativateatral.com con la obra Lucinda, y ahí ya pueden reservar su entrada. Bueno, les agradezco un montón, pido disculpas por enviar audio y no poder estar presente en la comunicación. Igual está muy difícil hoy la comunicación porque venimos con días de tormenta bastante complicados, así que las comunicaciones están difíciles. Pero bueno, les agradezco la posibilidad de hacer difusión bajo esta forma y ojalá nos podamos encontrar para el abrazo. Rume Mañón, Peucayal, agradezco también, aprovecho la circunstancia para agradecer también que están atentos y atentas al juicio que se está llevando por nuestro Lamuén Rafael Nahuel Yem, que el 25 de noviembre se cumplen 6 años de su asesinato, y que bueno, que sé que también están muy pendientes y registrando y compartiendo todo lo que va sucediendo en el juicio. Agradezco que siempre estén, porque como siempre decimos, si no es por los medios alternativos, no tenemos mucha posibilidad de difundir lo que nos sucede como pueblo. Les mando un abrazo enorme y ojalá nos encontremos. Peucayal. Así que les espero en la Tribu Mostra, Lambaré 873, el miércoles 23, a partir de las 21 horas, van a ver algunas Lamuén acompañando la lectura del libro, Marta Berreta Kelukeupu, Sandra Chagas, también va a estar mi querido Dani Selco, con quien hicimos este trabajo, con quien hicimos este libro, quien, si no hubiera sido por su ayuda, por su apoyo, por su insistencia, no creo que lo hubiera logrado. También va a estar acompañando Dani en la lectura, Irma Caupán también va a estar en la lectura, y acompañándome en el sonido, en el canto ancestral mapuche, va a estar mi querida Lamuén Urraca Negra, que hace rap mapuche, Ailín Cheuque, con su chao, con su papá, también me van a estar acompañando en la música, el Lamuén Curruentru, es un Lamuén que vive allí en Buenos Aires, que hace canto mapuche muy antiguo, que para nosotros, en nuestro pueblo, es un Lamuén que tiene mucho valor, porque él es hablante de mapuzungún, saca hermoso canto. Así que va a ser una noche con relatos e historias antiguas, con imágenes y sonidos mapuche. Es una invitación a internarse un poco en el Puelwili Mapu, escuchando historias antiguas y también historias cercanas, contemporáneas, algunas incluso dolorosas, pero que ayudan también a sostenernos firmes en los territorios, con la certeza de que no podemos permitir más avasallamientos ni amedrentamientos, sino que cada vez debemos fortalecer más la idea de sostener nuestro Ñen Mapuchingen, nuestra fuerza ancestral, y compartirla y hacerla de manera empática, para que cada vez haya más gente que pueda trabajar sobre su propia identidad. Así que les agradezco la posibilidad de presentar este libro, de que estén ustedes también difundiendo este trabajo. Les espero, ojalá, en la Tribu Mostra, entonces, para escuchar Peú Maúl el miércoles 23, perdón, a las 21 horas en la Tribu Mostra. escuchamos ahí la invitación y el contexto y el contenido de las presentaciones que va a estar haciendo la semana que viene la compañera Soraya Maiconio. El miércoles 22 del 11 en La Tribu Mostra, en Lambaré 873, en FM La Tribu, junto a Dani Selco van a estar presentando el libro que hicieron, Reunión, El Sueño de un Sonido. Y el jueves 23 a las 21 horas en Amarama Patio Cultural, en Sánchez de Bustamante 543, la obra de teatro Lucinda, recopilación de historias, de cantos y de cuentos, y también una obra de teatro que habla de la reivindicación de una de las causas más, más viejas que hay de sometimiento del último tiempo, ¿no? Y del contexto democrático allí en los territorios que habita Soraya, que es vocera de comunidades mapuches, de diferentes levantamientos y recuperaciones que se han estado sucediendo ahí en los últimos años, y que bueno, viene aquí a la ciudad de Buenos Aires a traer estos contenidos artísticos con toda esta conciencia, con esta historicidad y en el contexto también que se viene dando, que estamos llegando al fin del juicio contra los asesinos de Rafa Nahuel y que estamos también a semanas, a días de cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato. Sí, también la importancia, ¿no?, de que se pueda seguir expandiendo la información de la lucha y de la historia de la comunidad mapuche a través de la cultura, ¿no?, a través de una obra de teatro, de un libro. Me parece que está bastante piola, que sobre todo para sacarle ese estigma que siempre está ahí abrazando al pueblo mapuche, sobre todo. Como vos mencionabas, Mati, recién, en este contexto que se está dando el juicio histórico por el asesinato estatal de Rafa Nahuel, en el que, bueno, se han escuchado barbaridades en los alegatos tanto de la Fiscalía como de las defensas de los prefectos del grupo Albatros, demonizando y criminalizando al pueblo mapuche. Entonces, es bien importante que la semana que viene, si nos estás escuchando, puedas acercarte a estas actividades. Y bueno, eso, interiorizarte y sumergirte un poco en lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios. Sí, y me parece, ¿sabes qué, Nati? Que está bueno decir, es tremendo que a veces Soraya, cuando hace sus relatos y sus presentaciones y sus reivindicaciones, lo cuenta muy bien, ¿no? Estamos hablando de una minoría abismal. Cuando hablamos de las recuperaciones de territorio, es una aguja en el mapa argentino los lugares de recuperación que reclama la comunidad mapuche. Estamos hablando de territorios que en kilómetros, en metros, en hectáreas, en lo que lo quieras medir, es nada al lado de lo que tienen los grandes terratenientes en la Argentina. Entonces es tremendo el aparato económico y estatal, cómo los criminaliza, cómo los clasifica, cómo los persigue y los asesina, como en el caso de Rafa Nahuel. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos aquí en la última parte de este Hora Libre y vamos a adentrarnos en algo que ya es un clásico en el programa, en Hora Libre, desde hace años. Y es un clásico, porque en realidad vamos a charlar sobre una nueva edición del Buenos Aires Rojo Sangre, la edición número 24, ¿sí?, de este festival internacional que se hace en la ciudad de Buenos Aires, de cine de terror fantástico y bizarro. Y estamos en comunicación con Pablo Zapere, que es programador, que ya ha estado en Hora Libre en otras ediciones. ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido nuevamente acá a La Retaguardia y a Hora Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, esto empieza el jueves 23, se va a estar extendiendo hasta el 3 de diciembre. Bueno, Pablo, ya nos estamos acercando al 25 aniversario. un festival que nuevamente va a tener dos sedes en esta oportunidad. Así es, vamos a repetir lo mismo que el año pasado, que son las sedes del Multiplex Belgrano, donde está lo grueso del festival, y la del Centro Cultural San Martín, ahí en la zona más céntrica de la ciudad, donde vamos a tener específicamente un par de secciones. Va a haber en el Centro Cultural San Martín la sección de documentales, la sección del Cine Club La Cripta, con todos los clásicos que ponen en Fílmico, y también ahí van a estar las actividades, las charlas, las presentaciones. La principal diferencia entre las dos sedes, además del contenido, es que todo lo que es en el Centro Cultural San Martín es con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Pablo, el año pasado recuerdo cuando charlamos que modificaron la fecha por el Mundial, en un contexto muy diferente al actual. Habíamos charlado de algunas joyitas que van a tener en el festival. Nos llegó el mail de prensa, lo tenemos aquí, y nombran algunas películas coreanas, películas españolas, una película que es animada colombiana. Digo, ¿qué nos podés recomendar? ¿Qué cosas decís? Che, esto tienen que agendárselo, porque de los 60 largometrajes más los cortometrajes, esto lo tienen que ver, porque además tal vez no haya otra oportunidad de verlo. Bien, primero una corrección, que en realidad es una corrección hacia nosotros, porque lo pusimos mal. Después nos pusimos a contar y hay 80 largometrajes, no 60. Mirá vos. Pero lo pusimos nosotros ahí en la gacetilla de prensa, porque nos preguntaron, che, ¿cuántos son? Y deben ser como 60. Después contamos uno por uno y eran bastante más. ¿Se tiraron para abajo? Sí, no humildad. Es que nos tiramos para abajo, sino que llega un momento en que manejamos tantas cosas, de cerrar películas, de esto y lo otro, que perdemos la cuenta, nada. Empezamos a meter todo lo que podemos y lamentablemente queda un montón de cosas afuera. Pero te hago una pregunta. ¿Sí? Te interrumpo dos segundos. ¿Cuánta gente está mirando los largometrajes y cortometrajes para después seleccionarnos? Porque 80 son los que quedan, pero ¿cuánta gente hay laburando atrás del Buenos Aires Rojo Sangre? En cuanto a largometraje, somos básicamente dos. Gabriel Schipani, que es el director del festival, y yo. Ahí es donde estamos metidos. Si bien después hay un equipo un poco más grande que por ahí nos recomienda tal o cual película, y ahí es puntualmente, che, miren tal que está buena, y vamos nosotros dos, la miramos y la buscamos. Con los cortos tenemos un equipo un poco más grande, donde hay, creo, en este momento son otras tres personas que hacen como una previsualización. Porque el corto recibimos, creo que 800 o una cosa así este año. Porque hacemos todos los años convocatoria, nos mandan esa cantidad, les digo, 800. Y entre Gabriel, yo y estas tres personas, nos ponemos a ver y a empezar a decidir cuál nos gusta, cuál no. Bueno, es una discusión que viene después eso. Bien, ¿y cuándo empiezan? No, porque la verdad es impresionante, digo, el laburo que hacen. ¿Cuándo empiezan a ver esto? Mirá, las películas con la convocatoria arrancamos directamente a principio de año. Y ahí empezamos despacito a ver. Después yo con mucha más energía me pongo a partir del mes de julio, más o menos, a mitad de año, ahí a cierta cantidad de horas por día para llegar, porque si no hay forma de verlo todo. Pero sí, el trabajo del festival es algo de todo el año, más allá de momento puntual que es este, de preproducción, de armar todo, que nos demanda muchísimo, muchísimo tiempo, dejando nuestras obligaciones cotidianas, etcétera. Bueno, esta es la época del quilombo. Pero el resto del año, por ahí más tranqui, pero igual hay que ponerse a laburar. Bien, te había interrumpido la anterior pregunta. Películas que realmente son imperdibles. Bueno, sí, hay varias que a mí me gustaron mucho. Una en particular es una española que se llama La Mesita del Comedor. Con ese nombre tan peculiar, es una de las películas más angustiantes que he visto en los últimos tiempos. Así que no es una película de esa de la voy a ir a pasar bien, es de sentarse y sufrir, que bueno, de una u otra manera, el cine que nosotros ponemos, ese es el que busca incomodar, generar sensaciones contradictorias, bueno, ahí tenemos un caso muy, pero muy interesante. Sí, para disfrutar, y la recomiendo mucho, es una película norteamericana llamada The Prime Balls. The Prime Balls es una película que se empezó a idear en los años 60, se planificó en los 80, se empezó a rodar en los 90, pero por diversas razones quedó congelada, porque la compañía productora tuvo problemas económicos, después murió el director. El director es David Allen, que es un especialista en la animación stop motion, tipo, no sé si vieron el cine de Ray Harryhausen, tipo Jason y los Argonautas, bueno, ese cine maravilloso que veíamos en sábados de superacción. Bueno, este tipo, David Allen, era el heredero, que tenía este proyecto, que lo manejó durante años, de una película de fantasía, de aventura, con gorilas gigantes, con extraterrestres, todo animado muy primorosamente. Para mí son las películas más lindas e interesantes del festival, sobre todo porque para nosotros los más viejos es como un viaje en el tiempo a esas películas que veíamos en la televisión cuando éramos chicos. Y bueno, más allá de estas dos que le digo, hay, como les digo, otras 78 películas muy interesantes. Tenemos una competencia nacional con un montón de cosas novedosas y muy muy valiosas. Tenemos películas de animación, tenemos el preestreno de Viernes Negro, que es la nueva película de Eli Roth, que es realmente muy impactante porque es un slasher como los de los 80. Bueno, la verdad que es un listado gigantesco. Pablo, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Cómo andás? Bien. Consultarte, ¿no? Una vez más, ¿cómo viene? Sabemos que hace unos años empezó a haber una construcción del festival con algún cierto apoyo, por lo menos un acompañamiento de parte de la ciudad de Buenos Aires desde Cultura. ¿Cómo viene siendo esa vinculación? ¿Se sigue fortaleciendo? ¿Siguen teniendo apoyo estatal por parte de la ciudad o tal vez de Nación? No sé si eso ha cambiado. Son cosas que van y vienen, ¿no? Claro. En cuanto al Inca, tenemos un pequeño apoyo, no es nuestra principal fuente de financiamiento, pero es un apoyo que por lo menos es constante en los últimos por lo menos 20 años. De la Ciudad de Buenos Aires es más complejo porque el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para apoyar a los festivales también viene del Inca, y el Inca se lo manda a tirones, entonces el gobierno de la ciudad lo reparte también de a tirones. Entonces este año específicamente no tenemos ningún tipo de apoyo monetario de la Ciudad de Buenos Aires. Sí nos ayudan con otras cosas, una de ellas es la plataforma Vivamos Cultura, donde vamos a estar poniendo cortometrajes para que se vean en todo el país. Bueno, eso es una colaboración no monetaria, pero sí en laburo y tecnología de parte del gobierno de la ciudad. Lo mismo que el Inca. El Inca, por ejemplo, el miércoles vamos a inaugurar con una proyección al aire libre, y el Inca se encarga de toda la parte técnica. Entonces, por ahí no tiene que ver con un apoyo puramente monetario, sino que muchas veces son apoyos que se manifiestan de otra manera igualmente importantes, ¿no? Estamos hablando con Pablo Zapérez, el programador del Buenos Aires Rojo Sangre, que va a estar comenzando la semana que viene, el 23, y se va a extender hasta el 3 de diciembre. Te hago la última, Pablo, porque nos estamos quedando sin tiempo. A ver si me llegó bien la data, porque me parece algo increíble. ¿Van a hacer una proyección en un cementerio? Sí, esa es justamente la función que les decía, que es el día previo al arranque del festival. Es una función especial donde solamente van invitados y personas que participen de un sorteo que vamos a hacer en nuestras redes. Vamos a poner un clásico del cine inglés que cumple 50 años, que es El hombre de mimbre, una película espectacular, y la vamos a hacer al aire libre, ahí en un camposanto ubicado en la zona de Chacarita. Es una experiencia donde lo que buscamos no es simplemente el morbo de estar viendo en esa situación una película, sino también empezar a tomar conciencia de una celebración de la muerte, como por ahí hay en otras culturas. Hemos visto mucho los festejos que hay en México, por ejemplo, donde la muerte se encara como algo no tan dramático y tan trágico, sino como algo inexorable que de una u otra manera nos termina tocando a todos. Y bueno, en ese contexto tratar de encararlo sin premura, sin ningún apuro, pero con un nivel un poco menos de dramatismo. Entonces un poco esa es la idea que tenemos. Pablo, ha sido un placer como siempre, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Bien, era Pablo Zapere, programador del Buenos Aires Rojo Sangre. No voy a poder ir a la función de cementerio porque tengo un recital ese día, pero... ¿Qué vas a ver? ¿A Red Hot Chili Peppers? No, no, los Peppers voy a verlo el viernes. No, a Roger Waters. A Roger Waters, sí. ¿No? Exactamente. Si no, le voy a invitar Bianchi a la función del cementerio. No, no. ¿Cómo no, se ve? No, gracias. Mirándola. Prefiero antes que me chupe mi ley, la verdad. Antes que quiera ver la película. ¿Cómo antes de morir de un paro cardíaco viendo la película de terror? El hombre de mimbre, aparte. Perdón. Que venga Villarruel en persona a chuparme, mirá lo que digo. El título de esa película, ¿está hablando de Sergio Massa? El hombre de mimbre, el puerto de frutos. Sí, es una mezcla entre Massa. El hombre de mimbre, es él. Massa. Sí, es una síntesis entre Massa y Scioli que tiene una parte. Es la película de terror que se nos viene a partir de la semana que viene, chicos. La verdad es que faltando un minuto para que termine el programa, no puedo creer la cantidad de gente que está llamando a votar a Massa y estoy hablando desde anarcos muy queridos. Hasta no lo puedo creer. Yo sé. No, lo hemos hablado. Aquí. Sí. No, hablamos de la misma persona. Sí, que sí, se sí. Parece. Se parece a miedo la palabra. Sí, se parece a miedo. La palabra miedo. No, paren un poco. No, paren, pero paren la realidad. La palabra miedo. Mi humilde opinión a esto es que estoy cansada de las humildes opiniones del resto. Que todo el mundo tiene que hacer una declaración y todo el mundo tiene que escudarse en salir a decir algo para lavarse la culpa de clase, de ciudadanismo, que ya me tienen repodrida y por suerte ya falta poco para el domingo. Que se acabe. Porque se van a acabar estas historias falopas de todo el mundo. Que vuelvan al closet. Basta, por favor. Basta. Nadie les pidió que salgan del closet. Solo queda meterse en un gran vaso de alcohol, chicos. De acá al domingo es lo que tengo pensado hacer. Exactamente. Y que mi hígado estalle en mil pedazos. Re que si no hubiera balotaje, lo haría igual, pero ojo que puede perder valor. Es que es una excusa más, ¿no? Puede perder valor tu hígado, Natacha, ojo, Bueno, los dejo con un clásico de 2001, Guy Ritchie. Después, si tengo que vender el hígado para pagar el alquiler, ¿cómo hago? Claro, por eso no lo hagas mierda, boluda. Los dejo con Quarashi, una banda islandesa. Bueno, vendo el esófago. Tiene un disco que se llama Ceneices. Las tetas no cuentan como órgano. No. Es órgano prostituyente, tal vez. Eso hay que hablarlo en otro capítulo. El culo tampoco. Bueno, total, nos estamos derrapando. Madre. Ya nos fuimos igual. Total, el domingo. Si el país se va a la mierda, Bianchi, ya está, banquina, no pasa nada. Quiero pensar en vacaciones y no sé qué va a pasar el domingo. O sea, no sé. Hasta listo, que pase lo que tenga que pasar. Hasta el presidente que viene. Estoico. Hasta el presidente que viene, compañeros. Que viene, eso. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo.